En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bueno, Jorge, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una descripción de algunos... Me puse difícil, a explicarlo difícil, todo. Haceme un favor. Un título. Un título. Sí. Difícil y largo. No. Hacerlo largo y difícil para que no puedan aplaudir. Se canta eso. Pará. ¿Qué va a hacer Jorge? No. Una descripción informativa. Descripción informativa. La próxima los mato. No, vamos a contar un poco algunos datos no tan conocidos de tres de los hombres que van a tener un papel esencial, que ya lo tienen en el gabinete de Mauricio Macri. ¿Son buenos por los supuesto, datos? Creo que son buenos. Hasta acá parecieran buenos. Ustedes saben que no te preguntaba sobre la calidad de la información. Si está recontra chequeada la información, si los eleva estos datos que vas a tirar a estas personas. Está recontra chequeada. Bueno. Muy bien. El hombre fuerte del gabinete de Macri es un joven de 38 años que se llama Marcos Peña. Es el Aníbal Fernández del gabinete de... Aunque sí, con otro estilo, digamos, un perfil más bajo. Marcos Peña, vos sabés que fue muy jovencito un candidato del Frente para... del FREPASO. Él tenía 26 años y fue candidato del FREPASO porque llegó a través de Octavio Bordón. Recuerden que el FREPASO estaban Chacho Álvarez y Bordón. Mejor Bordón. Llegó a través de Bordón. Es el menor de 5 hijos de un hombre muy conocido que fue especialista de mercado de comercio exterior. Es especialista de comercio exterior que fue tuvo ese cargo con Menem. Félix Peña. Ajá. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y después se tuvo el cargo con Menem. Y es hijo de Félix Peña y de la catequista Clara Brown. Marcos hizo sus primeros años de primaria en Estados Unidos, en la Wayside Elementary School de Potomac en Maryland. En la Wayside Elementary School of Potomac en Maryland, Estados Unidos. Iba a la primaria allí porque el padre estaba radicado allí, porque por ser diplomático y ocuparse de temas de comercio exterior, iba viajando. Sus últimos años de colegio de estudios secundarios los hizo en el colegio Champagnat de la ciudad de Buenos Aires. Ya habían vuelto la familia. Un chico bien, ningún grasa. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella. Muy bien. Después de esas simpatías del FREPASO, pasó a trabajar con el papá ad honorem. El papá ya estaba con Menem como funcionario en la Subsecretaría de Comercio Exterior. Y ahí conoce a Gabriela Michetti, con quien hubo una historia de amistad que se aparentemente tuvo desencuentros el año pasado cuando fue todo el tema de la interna por donde Michetti quería ser la jefa de gobierno de Buenos Aires y él amistad y Marcos Peña más, ¿no? trabajó en otra dirección. No te pongas en Jorge Rial. Peña tiene un brazo derecho y un brazo izquierdo, quiero decir, hombres que son claves en su gabinete. A ver. Uno es Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, de la línea aérea chilena, sí, que va a dirigir la Secretaría de Gabinete. Y el otro es Mario Quintana, de quien dimos la referencia que fue CEO de PharmaCity. Ajá. Secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria. Lopetegui se podría encargar de los ministerios más perfilados hacia lo económico y Quintana hacia los políticos y sociales. Ahora, tiene también, está el periodista Jorge Greco, ex Clarín y ex perfil como secretario de Comunicación Pública en el lugar que estaba Escochimarro. Ajá. Sí. Desde hace 2 años, Lopetegui, que era CEO de LAN, participa semanalmente de reuniones de la Fundación Pensar, que ustedes saben que es el tanque de cerebros del macrismo, ¿no? Tiene experiencia pública y privada. En su trayectoria profesional trabajó para una consultora, fundó 2 empresas, lo querían como ministro de producción bonaerense. Alguien dice, fue ministro, yo creo que no llegó a ejercer porque los legisladores de la mayoría en la provincia, ¿no?, se negaron a aceptarlo porque tenía librados cheques a futuro y les pareció como una operación irregular. No daba el perfil. Así que podría salir en el Veraz. No operan con cheque, no da el perfil, operan con dólares directamente. Con efectivo. Bueno, no sé, pero podía aparecer en el Veraz en cualquier momento el ministro de la producción. Qué lástima. A ver, dicen que Lopetegui es un hombre con mucho poder ahí adentro. Incluso algunos se preguntan cómo le va a ir a Isela Constantini a cargo de Aerolíneas Argentinas, sí, teniendo en el gabinete a un tipo como Lopetegui que tiene alguna camisetita de LAN, ¿viste? Pero renunció, ya está. Pero no, claro, Jorge, ahora una vez que renunció. Por ahí no llegan a mayores. Tampoco es posible que Lopetegui dirija LAN, Aerolíneas en las sombras, no creo, ¿no? No creo. Primero es la patria. Para nada. Bueno, Lopetegui suele participar de reuniones secretas con otros empresarios como este Mario Quintana. ¿Por qué reuniones secretas? Y porque parece que no quieren que todos sepan qué están discutiendo ahí, ¿no? Todo el bien que nos van a hacer. Todo el bien que vamos a recibir. Eso discuten. ¿Quién estaba también? Mario Quintana, que ahora es su compañero de gabinete. Aranguren, que ahora es el ministro de Energía. Prat Gay, Javier González Fraga y Nicolás Duhovne, que es ese que escribió en La Nación hace un tiempo que el dólar bajaba por el nuevo gobierno, pero eso 8 meses atrás más o menos. ¿Se acuerdan? Sí. Que tiene el programa Compañi en TN. El pelado. Es decir, el plan económico de Prat Gay nació probablemente de estas reuniones. Ahí se cocinó el plan económico de reuniones entre CEOs y empresarios. Sí, empresarios de los grupos más concentrados. Lopetegui tiene 56 años y fue durante 10 años consultor de la firma internacional McKinsey. En 1996 dice, quiero probar suerte en los negocios privados. ¿Qué hizo? Fundó la cadena de minimercados Equi. Con su esposa y después la dejó 5 años más tarde, a manos de un fondo de inversión controlado por el Bank of America. Mirá qué bien, se la dejó a los amigos del Bank of America. Exacto. Pero la mujer no la dejó. Cuando tuvo problemas para asumir como ministro de la producción bonaerense y los legisladores no quisieron, fundó la empresa Pampa Cheese. ¿Pampa Cheese? ¿Qué te parece? ¿Queso? Queso. Dedicada a la exportación de quesos a Taiwán, Corea y Chile. Bien, industria nacional. Tiene un máster en la Universidad de Navarra, España. Saben que la Universidad de Navarra es un reducto del Opus Dei. Y Lopetegui fue el ideólogo del Plan Belgrano, un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura para 10 provincias del norte argentino, que ¿quién lo va a manejar? José Cano, el candidato de Tucumán, que armó todo el tema del fraude. El que inventó el fraude. Sí. Otro integrante del equipo, digamos, secretario general de la presidencia, y es el hombre que negoció, con el gobierno saliente de Cristina de Kirchner, el momento donde fue y les dijo, ya metimos una cautelar, estaban negociando el traspaso. Fernando de Andrés, es un hombre muy joven. Según Leuco, muy apuesto también. Leuco dijo eso. Es uno de los más apuestos del gabinete junto con Prat Gay. Le gustan los rubios. A mí me gustan más los morochos, Leuco. No vamos a pelearnos por eso. Está bien, se lo reparten. Tiene una estrecha relación con Mauricio Macri y con Rodríguez Larreta. En 2011 ya era presidente del bloque del PRO. Ahora, ¿por qué lo llevan a semejante cargo, no es cierto, de secretario general de la presidencia? Dicen que es un premio por haber liderado la última campaña de Rodríguez Larreta junto con Jorge Greco, el periodista ese que decíamos. Y además tiene línea directa con Macri y con Peña. Su papá falleció antes de que él naciera y su mamá, Patricia Langán, volvió a formar pareja con el corredor de auto Juan Manuel Bordeaux. ¿Te acordás de Bordeaux? Sí, de Bordeaux. Padre de Ivonne Bordeaux, que fue esposa de Mauricio Macri. Claro. Madre de sus 3 hijos anteriores a Antonia, digamos. Así que Andrés viene como en familia con Macri. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ivonne, que es la hermana. La ex esposa de Mauricio Macri, sí. Claro. Es una media hermana de él. pero tienen lazos muy estrechos y a través de ella cultivó el vínculo que mantiene con Macri desde joven, fanático de River, tiene un nene muy chiquito y ama andar en moto como Barragán. Mirá, no dijo como Barragán. Nos podemos llevar bien con Andrés. No creo. ¿Sabes qué dijo? Además, contando su pasado o sus antepasados, dice, parece una rareza, pero mis padres socialistas me explicaron que mi abuelo pertenecía a una rama conservadora del Partido Socialista, la misma en la que estaba el abuelo de Federico Pinedo. Mirá, el socialismo tenía una rama conservadora, era un partido liberal. Ajá. Pero además tenía una rama conservadora, incluso algunos de sus miembros originales desconfiaban de las masas, llamaban a desconfiar de las masas que se comportan de manera ciega en algunas circunstancias. Bueno, estos son algunos antecedentes. Alguna parte del socialismo ahora también, ¿no? Claro, desconfíen de las masas. Bueno, contá la parte buena ahora, dale. La parte linda, ¿cuál era? No tengo. Fijate en los papeles, dale. Algo bueno para decirle. Bueno, tiene un hijo chico, dijo. Un estudio, eso es bueno. Ah, no, que anda en moto. El otro estudió en el otro. No, para ir conociendo, gente que tiene un papel estratégico en el nuevo gobierno. Está bueno, ¿nos vas a ir trayendo quiénes son? ¿De a poco? Sí, voy a ir contando. ¿Quién nos toca mañana? Los de economía. ¿De a poco no? ¿Quién nos toca mañana? Susana Malcorra. No, de Caputo no quiero. No, no le gusta. Para acá mismo, ¿qué cosas que se le pasaron a la gente, que no están en la memoria de la gente, vale la pena conocer? Bueno, muy bien, muchas gracias, Alpe. Excelente, ¿eh? Conociendo a nuestro gabinete. Get the road shine and don't come.